vas a ver la luz. Y de repente todo va a desaparecer. El teatro que se puede, se hace. No, no naciste de la grasa autóctona. Yo quería ser James Dean. Atiende, amigo, porque voy a darte el guión. Extrapolarte. Desconcha paredes y crea griales para que te vean como un perfecto alien. La culpa era verde y se la comió un burro. Al final todos somos historias. Tuve una niñera de ojos lentos del Smith que me dormía con suras del Corán. Hay demasiados gatos hambrientos cruzándome entre las piernas. Ahora me rindo y eso es todo. El teatro que se puede, se hace. No, no naciste de la grasa autóctona. Yo quería ser James Dean. La culpa era verde y se la comió un burro. Al final todos somos historias. Tuve una niñera de ojos lentos del Smith que me dormía con suras del Corán. La culpa era verde y se la comió un burro. Al final todos somos historias. Tuve una niñera de ojos lentos del Smith que me dormía con suras del Corán.